I got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep. La biblioteca. Los otros embajadores me informan sobre carestías, concusiones, conjuras, o bien me señalan minas de turquesas recién descubiertas, precios ventajosos de las pieles de Marta, propuestas de suministros de armas damasquinas. ¿Y tú?, preguntó el gran Han Apolo. Vuelves de comarcas tan lejanas, y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al que toma el fresco por la noche sentado en el umbral de su casa. ¿De qué te sirve entonces viajar tanto? Es de noche. Estamos sentados en las escalinatas de tu palacio. Sopla un poco de viento, respondió Marco Polo. Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen a tu alrededor, la verás desde un observatorio situado como el tuyo, aunque en lugar del Palacio Real haya una aldea lacustre y la brisa traiga el olor de un estuario fangoso. Mi mirada es la del que está absorto y medita, lo admito. Pero, ¿y la tuya? Atraviesas archipiélagos, tundras, cadenas de montañas. Daría lo mismo que no te movieses de aquí. El veneciano sabía que cuando Kublai se las tomaba con él, era para seguir mejor el hilo de sus razonamientos, y que sus respuestas y objeciones se situaban en un discurso que ya se desenvolvía por cuenta propia en la cabeza del gran Han. O sea que entre ellos era indiferente que se enunciaran en voz alta problemas o soluciones, o que cada uno de los dos siguiera rumiándolos en silencio. En realidad estaban mudos, con los ojos entrecerrados, reclinados sobre cojines, meciéndose en hamacas, fumando largas pipas de ámbar. Marco Polo imaginaba que respondía, o Kublai imaginaba su respuesta, que cuanto más se perdía en barrios desconocidos de ciudades lejanas, más entendía las otras ciudades que había atravesado para llegar hasta allí, y recorría las etapas de sus viajes y aprendía a conocer el puerto del cual había zarpado y los sitios familiares de su juventud y los alrededores de su casa y una plazuela de Venecia donde corría un niño. Al llegar a este punto, Kublai Khan lo interrumpía o imaginaba que lo interrumpía con una pregunta como: ¿avanzas con la cabeza siempre vuelta hacia atrás? ¿O bien, lo que ves está siempre a tus espaldas? ¿O mejor, tu viaje transcurre solo en el pasado? Todo para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba, o que Kublai hubiese imaginado que explicaba, o conseguir por último explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él, y aunque se tratase del pasado, era un pasado que avanzaba a medida que él avanzaba en su viaje, porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido. No digamos ya el pasado próximo, al que cada día que pasa añade un día, sino el pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no posees más te espera al paso en los lugares extraños y no poseídos. Marco entra en una ciudad. Ve a alguien que vive en una plaza una vida o un instante que podrían ser suyos. En el lugar de aquel hombre, ahora habría podido estar él, si se hubiese detenido en el tiempo mucho tiempo antes, o bien si mucho tiempo antes, en una encrucijada, en vez de tomar por un camino, hubiese tomado por el opuesto y al cabo de una larga vuelta, hubiera ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquella plaza. En adelante, de aquel pasado suyo verdadero o hipotético, él queda excluido. No puede detenerse. Debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo, o algo que quizás había sido un posible futuro y ahora es el presente de algún otro. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas. ¿Viajas para revivir el pasado? Era en ese momento la pregunta del Han, que podía también formularse así. ¿Viajas para encontrar tu futuro? ¿Y la respuesta de Marco? El otro lado es un espejo negativo. El viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá.

lying on your grass. Wounded words of laughter are graveyards of the past. Photographs the gray and torn scattered in your fields. Letters of your memories are not real. tattered, hang the rags of your hopes. The daybreak is your midnight, the colors have all died. Disturbing the waters of our lives, of our lives, lives, lives, of our lives. La biblioteca. Las ciudades y el deseo, 4. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando el interior de cada esfera, se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad hubiera podido adoptar si, por una u otra razón, no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. Hubo en todas las épocas alguien que, mirando a Fedora tal como era, imaginó el modo de convertirla en la ciudad ideal. Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora ya no era la misma de antes, y lo que hasta ayer había sido su posible futuro, ahora solo era un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene hoy en el Palacio de las Esferas su museo. Cada uno de sus habitantes lo visita, escoge la ciudad que corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas que debía recoger las aguas del canal, si no lo hubiesen secado, que recorre subido a lo alto del baldaquín la avenida reservada a los elefantes, ahora proscritos de la ciudad, que se desliza a lo largo de la espiral del minarete en caracol, que no volvió a encontrar la base desde donde se levantaría. En el mapa de tu imperio, oh Gran Han, deben encontrar su sitio tanto la gran Fedora de piedra como las pequeñas Fedoras de las esferas de vidrio, no porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son sólo supuestas. La una encierra todo lo que se acepta como necesario cuando todavía no lo es. Las otras, lo que se imagina como posible, y un minuto después, deja de serlo. Oh, I will dine on. en la biblioteca. Las ciudades y los signos 3. El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad del imperio, cada edificio es diferente y está dispuesto en un orden distinto. Pero apenas el forastero llega a la ciudad desconocida y pone la vista en aquel apeñuscamiento de pagodas y buhardillas y henares, siguiendo el entrelazarse de canales, huertos, basurales, distingue de inmediato cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes sacerdotes, la posada, la cárcel, los bajos fondos. Así, dice alguien, se confirma la hipótesis de que cada hombre lleva en su mente una ciudad hecha solo de diferencias, una ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. En Zoe no es así. En cada lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, fabricar herramientas, cocinar, acumular monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, consultar los oráculos. Cualquier techo piramidal podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las odaliscas. El viajero da vueltas y vueltas y solo tiene dudas. Como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, se le mezclan incluso los puntos que en su mente son distintos. De esto deduce lo siguiente: si la existencia en todos sus momentos es enteramente ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia indivisible. Pero entonces, ¿por qué la ciudad? ¿Qué línea separa el dentro del fuera, el estruendo de las ruedas del aullido de los lobos? Please, let's have a big welcome for Jethro Tull. Hello, hang on, a present. Be back with you in a minute. I better not open this now because it might contain contraband. I'll give it to John, supplement his camels, right? He dropped on his head when he was very small. We occasionally cut his fingernails off and smoke them. But this is a song about everything. Thank you.

Bill and Johnny's late, staying very still. The thumpers shout, they all start a clout. There's no guns in this gentleman's bout. And Georgie moves in on the outside left, with a train flying round his head. And Harold Demura from our literature nips up the nearest tree. Here come the cavalry. The church unstained. My employers have changed, but the name has remained. All began when I went on a tour, hoping to find some furniture. Followed a sign saying beautiful chest, lit to a lady who showed me her best. She was taken by surprise when I quickly closed my eyes. So she rang the bell and quick as hell. Came out on his job to see what the trouble was. Louise is the reverend hard to please. You're telling me? Perhaps, sir, if it's not too late, we could interest you in our old-fashioned Stafford chocolate. Oh, no, not me. I'm a man of repute. The devil caught hold of my soul, and a voice called out, "Shoot!" Save my steeple, I visited people, for this I'd gone when I met little John. His name came, I understood, when the judge said, "You are a robbing hood." He told me of his strange foundation, conceived inside of the word Stark Nation. He'd had to hide his reputation. When poor, 'twas salvation from door to door. But now, with a pin-up guru every week, it was love, peace and truth incorporated for all who seek. He employed me as a car and a mechanic with overall charm. Hands were then fit to receive us. Yeah.

as a brick. Recién llegado y buen conocedor de las lenguas del Levante, Marco Polo no podía expresarse sino extrayendo objetos de sus maletas: tambores, pescado salado, collares de dientes de facocero, y señalándolos con gestos, saltos, gritos de maravilla o de horror, o imitando el aullido del chacal y el grito del búho. No siempre las conexiones entre un elemento y otro del relato eran evidentes para el emperador. Los objetos podían querer decir cosas diferentes. Un carcaj lleno de flechas indicaba ya la proximidad de una guerra, ya la abundancia de caza, ya una armería. Una clepsidra podía significar el tiempo que pasa o que ha pasado, o bien la arena, o un taller donde se fabrican clepsidras. Pero lo que hacía precioso para Kublai cada hecho o noticia referidos por su inarticulado informador era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de palabras. Las descripciones de ciudades visitadas por Marco Polo tenían esta virtud: que se podía dar vueltas con el pensamiento entre ellas, perderse, detenerse a tomar el fresco o escapar corriendo. Con el paso del tiempo, en los relatos de Marco, las palabras fueron sustituyendo a los objetos y los gestos. Primero, exclamaciones, nombres aislados, verbos secos. Después, giros de frase, discursos ramificados y frondosos, metáforas y tropos. El extranjero había aprendido a hablar la lengua del emperador, o el emperador a entender la lengua del extranjero. Pero si hubiera dicho que la comunicación entre ellos era menos feliz que antes. Es cierto que las palabras servían mejor que los objetos y los gestos para catalogar las cosas más importantes de cada provincia y cada ciudad: monumentos, mercados, trajes, fauna y flora. Sin embargo, cuando Polo empezaba a decir cómo sería la vida en aquellos lugares, día tras día, noche tras noche, se le ocurrían menos palabras, y poco a poco volvía a recurrir a gestos, a muecas, a ojeadas. Así, para cada ciudad, tras las noticias fundamentales enunciadas con vocablos precisos, seguía con un comentario mudo, alzando las manos de palma, de dorso o de canto, en movimientos rectos u oblicuos, espasmódicos o lentos. Una nueva suerte de diálogo se entabló entre ambos. Las blancas manos del gran Han, cargadas de anillos, respondían con movimientos compuestos a las ágiles y nudosas del mercader. Al crecer el entendimiento entre ambos, las manos empezaron a asumir actitudes estables que correspondían cada una a un movimiento del ánimo en su alternancia y repetición. Y mientras el vocabulario de las cosas se renovaba con los muestrarios de las mercancías, el repertorio de los comentarios mudos tendía a cerrarse y a fijarse. Hasta el placer de recurrir a ellos disminuía en ambos. En sus conversaciones permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles. Thank you.